Ahora, en Radionauta, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición Extraños. Condición Extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM.wordpress.com y o 106.3, que ahora está en boxes. Así que bueno, ya volveremos al éter. Hoy tenemos un montón de cosas, pero antes que nada vamos a darle las buenas noches a la señorita Marcela Covino, que está a mi izquierda para la televisión checoslovaca. Tenemos un nuevo contrato. Nos están filmando directamente y transmitiendo en directo. ¿Ya fue? De un fracaso. No nos pagaron nunca, así que bueno, basta. Dijimos basta. Buenas noches. Muy buenas noches. Del otro lado del vidrio, con cara de sospechoso, porque ahora apagó la luz, haciéndose el misterioso una vez más, nuestro recuperado Matu Operator. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Confiamos seriamente en que esta vez consiga apagar el micrófono cuando termine el programa. También está la señorita Laura Viziani, que va a estar... Muy buenas noches, va a estar acompañándonos con su segmento de música especializada. Tenemos columnista de música, terrible esto. Bueno, va a estar Crema del Cielo hoy, así que bueno, vamos a tener invitados. Y vamos a tener un montón de otras cosas que son habituales en Condición Extraños. Hoy estoy tranquilo, no sé qué me pasa, estoy demasiado sedado. Tengo que dejar el Ribotril, no, definitivamente. Tiene que bajar un poco. ¿Usted dice? Sí. Bueno, tenemos vías de comunicación. 451-6917, el teléfono. Tenemos un mail que es de la radio, radionautafm@gmail.com, que como nosotros no podemos acceder, se ocupará gente de la radio de llevarnos sus insultos, agravios y ese tipo de cosas que puedan manifestarse por ese medio. Tenemos un Facebook que es Condición Extraña Radionauta 106.3, y después tenemos los Facebook personales, que ya saben quiénes somos, no necesitamos ser unos talentosos, pero Marcela Covino, Damián García Toro. Bueno, todo esto y mucho más hasta la medianoche de lunes. Qué manera de empezar la semana, por Dios. Me preocupa. ¿Por qué? Digamos. ¿Qué le pasa? Porque Matías está metiendo desesperadamente garfios en los botones, de manera que mi voz suene un poco más humana, y lo está consiguiendo. Eso es lo más peligroso, porque nunca sonó tan humana mi voz. Bueno, vamos a empezar con algo. Cuénteme qué tiene ahí, porque yo estoy completamente nervioso, alterado. Ay, bueno, tranquilo. Hoy vamos a empezar con dos temas, Vamos a empezar con un tema de Kate Bush, a cuento de que hoy es el cumpleaños número 54 de la señora. Y... ¿Señora o señorita? Señora, 54 años, está bien para llamarla señora. Cantante, compositora. ¿Claro, estado civil? No, no lo sé. Ah. No, ahí está, hace la diferencia. Sí, no lo sé. Es, bueno, productora, cantante, compositora británica, que fue descubierta por nada más ni nada menos que por David Gilmour. Parece que se quedó fascinado con la voz de la señora. y por su talento, dice. Y el año de su debut, que fue en 1978, con el single Wuthering Heights. Sí, Cumbre Borrascosas. Exacto, fue la mujer más fotografiada del Reino Unido, ya que se convirtió en la primera inglesa en conseguir el número uno en las listas británicas. Ajá. Con un tema propio. Muy bien, punto para Kate Bush. Bueno, ha publicado 9 álbumes, parece, desde entonces. Con un contenido muy ecléctico, combina baladas románticas con aires de rock psicodélico, folk y reggae. Sí, sí, no las hacía las coladas. Bueno. ¿Te cuento más o sí, no? Sí, cuente. No. Me estaba acordando que tenía un tema. Ay, Dios, ahora no me va a salir. Pero uno muy ochentoso, así que sonó muy mucho. Muy, los ochentas, que no sé. Don't Give Up. Me parece que lo cantaba. Ah, sí, con Peter Gabriel. Ah, tienes razón. Sí, sí. Lo gastaron hasta el cansancio. Sí, es verdad, era de muy franelón. Sí, sí, tema mimoso. Muy, muy franelón, sí, no me acuerdo. Ahora lo vamos a poner. El programa pasado tuvimos el bloque franela, sí, el bloque franela con... Ah, con... acá lo tengo, sí, en 1987. Ajá. Dueto con Peter Gabriel. Y 2 años después, Love and Anger, que también fue número uno de... en las listas de rock alternativo en los Estados Unidos. Por lo que se ve, la señora factura sí, bien. Sí. Sí, tuvimos un bloque franela la semana pasada. La semana pasada fue, sí, a costas del cumpleaños del guitarrista de The Verve. Ah. Sí, sí, metimos a los Verve con King. No, pero fue hace 2 programas. ¿Hace 2 semanas? Estaba, sí. Ah, vos estabas, sí, sí, vos sí, estabas, sí, sí, claro. Sí, fue hace mucho. Hace mucho, 2 semanas. Me siento mal. Me siento infinitamente más viejo. Bueno, vamos a ver musicalmente entonces Condiciones extrañas del día de la fecha con la señora Kate Bush, como dice usted, la señora. Pero aparte tenemos una versión extra, que es una especie de bonus track del cumpleaños, porque el trío británico Placebo alguna vez osó grabar un cover de esta señora, que es Running Up the Hill, o sea, corriendo colina arriba. En el video de Kate Bush, la señora Bush corría como una loca montaña arriba. Es un disco de, claro, perdón, del año 1985. O sea, en la versión de Placebo los chicos no corren a ningún lado, los chicos maquillados. Pero bueno, todo un desafío para Brian Molko subirse al carro de Kate Bush y hacer una voz que medianamente esté a la altura de las circunstancias. Aunque el señor canta bastante bien, señor, sí, por decirlo de alguna forma. Porque bueno, tiene esa cosa. No sea prejuicioso. No sea prejuicioso, es un hecho. Presente el tema y cállese, claro, la boca. Claro, es como decir que Morrissey, que no vino, es el más rudo de los rudos. Claro, es lo mismo. Bueno, entonces, Running Up the Hill, versión original Kate Bush, del año 1984, dijo usted. 85. Y bueno, y después, en un disco de covers que sacó Placebo, suena esta versión de Running Up the Hill, versión Brian Molko. It doesn't hurt me.

the bullet lies. Unaware that I'm tearing you asunder. There's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You. Condición Extraños recorre la noche y puede encontrarte en cualquier esquina de la ciudad. Móvil abierto en Condición Extraños. El móvil K de Condición Extraños saben acercado hasta este puesto de panchos en una conocida plaza de la ciudad de La Plata. ¡Pancho! Téngamelo ahí al panchero. Para ver cómo se mueve el mercado de los panchos a esta hora en la ciudad de La Plata. Don Panchero, dígame su nombre, por favor. Adalberto. Adalberto. ¿Edad? 59. ¿Hace cuánto que se dedica a la generación de panchos? 57. ¿Desde los 2 años? Usted no me estará mintiendo, ¿no? No. Dígame, ¿siempre estuvo en esta esquina? Sí. Bueno, cuénteme cómo es el trabajo para hacer el mejor pancho de la ciudad. Mire, yo abro el pan al medio, le meto la salchicha, el chucrú, la papita, el tomate, los copitos y lo entrego. Ahora, ¿cómo es eso de los copitos? Es un invento. Ah, O sea, eso es lo que caracteriza al mejor pancho de la ciudad. Por supuesto, desde hace 57 años. Muy bien, entonces amigos, los dejo en compañía del resto del programa. Yo me voy con don Adalberto a probar uno de estos maravillosos panchos con... copito. Con copitos. Nos vemos. Cierra el móvil. Muy bien, mientras hay gente de Crema del Cielo merodeando por las instalaciones del Olga Vázquez, que es donde está la radio, Radio Nauta 106.3, nosotros vamos a meternos con algo que tiene que ver con la historia, porque siempre hay perdedores en las historias, ganadores y perdedores, y nosotros siempre vamos del lado de los perdedores, porque si no, no vamos a ningún lado. Bueno, y en este caso nos vamos a meter con Bartolomeu Lourenço da Guzmão. ¿Quién es, por el amor de Dios? La historia del padre volador, el creador de la pasarola. ¿Tiene algo ahí? Acá tengo el título nada más. He inventado una máquina por medio de la cual se puede caminar por el aire con mucha más rapidez que por tierra. Eso de caminar por el aire o por mar, pudiendo recorrer hasta 200 leguas al día y enviar despachos a los ejércitos y a los países lejanos. Con ellas se podrán sacar de las plazas sitiadas a cuantas personas se juzgue conveniente sin que pueda estorbarlo el enemigo, y por medio de ellas se podrán explorar también las regiones próximas a los polos. Eso dijo Bartolomeu Lourenço da Guzmão. Por todos es sabido que los hermanos Montgolfier fueron los inventores del aerostato y que ellos mismos fueron los primeros en ascender a los cielos de un modo más o menos estable. En el año 1783... Como los jueces Jesucristo. Los célebres hermanos. De forma más o menos estable, digamos, crucificado. Estos hijos de fabricante de papel demostraron su tecnología ante el público. Toda Europa aplaudió su genialidad. Había nacido la aerostación y los Montgolfier ahí se tornaron héroes mundiales. Ajá. Pero casi 8 décadas antes existió un personaje que ya había realizado la misma proeza, aunque por las causas y los azares de la vida dicho personaje ha sido prácticamente borrado de la memoria histórica, relegándolo a ocupar tan solo un papel principal en algunas novelas de autores que todavía hoy en día reivindican a Bartolomeu Lourenço da Guzmão como el verdadero pionero de la aerostación. Un verdadero loser, queridos amigos. Bartolomeu nació en el año 1685 en Sao Paulo, cuando Brasil todavía formaba parte del Imperio Portugués. Ya desde muy pequeño destacó en sus estudios, sobre todo en el área de ciencias y matemáticas. Siendo todavía un adolescente, fue enviado a Portugal a continuar estudiando en la Universidad de Coimbra, donde no tardaría en conseguir diversos cargos y donde se convirtió en sacerdote jesuita. Luego viajó por todo el continente empapándose, la lluvia, ¿qué le pasó? Es un río, de todo el conocimiento que pudo, y mejorando técnicas e inventos más allá por donde pasaba. Al padre Bartolomeu se le atribuye, entre otros, un sistema para cocinar gracias a la radiación solar y un juego de lentes, pero sin duda su obsesión más grande fue la de poder surcar los cielos, y esta pasión fue también la causa de su desgracia. El padre Lourenço Graham, conocedor de las leyes físicas, observó como una pompa de jabón ascendía rápidamente al situarse sobre el aire calentado por una vela, y de este pequeño destello surgió en su mente la máquina voladora. En 1709 logró un privilegio de invención del rey de Portugal, Juan V. Una beca, digamos, sí, para laburar. Y comenzó a experimentar con pequeños globos de papel que en breve fueron aumentando su tamaño y perfección, cambiando el papel por tela muy fina. Finalmente, el 8 de agosto del mismo año, realizó una gran demostración pública de su invento ante el monarca, diplomáticos, religiosos y grandes dignatarios portugueses. Su enorme globo de aire caliente ascendió varios metros por encima del suelo del recinto de la Casa de las Indias de Lisboa, y desde aquel día fue conocido como el padre volador, y su nave, bautizada como Pasarola, no volvió a ser vista en público. ¿Se fue? ¿Qué le pasó? ¿Se fue la nave? No sé. Me quedó el gato volador. La gran desgracia del padre Laurenzauf quizá fue el estar demasiado adelantado a su época, y paradójicamente la iglesia a la que él pertenecía como jesuita fue la que hundió y enterró sus esperanzas de seguir adelante con su gran sueño. Primero el papa Inocencio XIII, que no tenía muy buena estima a los jesuitas, y más tarde incluso la Santa Inquisición. Qué raro. Reprendieron al padre Laurenzauf por el manejo de sus globos, pues en sus enigmáticas ascensiones estos veían la mano oscura del diablo. Bartolomeu incluso se vio obligado a salir de Portugal y falleció en España en el año 1724, enfermo y abatido y sin llegar a cumplir el gran sueño de su vida, que es surcar los cielos con su máquina voladora. Pero poco se conoce sobre el trabajo del padre Lorenzo, más allá de que para calentar el aire de los globos usaba un sistema muy similar a los quemadores que se usan hoy en día, y de que disponía de diversos modelos perfeccionados y para diferentes usos, desde el militar hasta el transporte de pasajeros. La mítica ascensión de la Casa de las Indias fue muy sonada y quedó inscripta en diferentes libros y revistas de la época. Es muy posible que incluso los mismos hermanos Montgolfier tuvieran conocimiento de la pasarola y ella fuera su fuente de inspiración. Sea como sea, y como ocurre en la distribución de muchos inventos, la gloria siempre será para los Montgolfier, aunque sin dudas el pionero de la estación mundial fue el malogrado padre Bartolomeu Lorenzo da Guzmão, el padre volador. El mejor reporte de la historia del padre Bartolomé es sin duda un libro de José Saramago que se llama Memorial del Convento. Es una lectura altamente recomendable para el que quiere saber más sobre este hombre y sobre la máquina voladora. Bueno, hablando de cosas que vuelan, vamos a escuchar un poco de música que habla justamente de volar. Y en este caso también queremos elevar nuestros loas y feliz cumpleaños al señor Geddy Lee, bajista de Rush, ¿sí? Que hoy cumpleaños. Ahora le digo exactamente cuántos. ¿Fue hoy o fue ayer? Me parece que fue ayer. No, hoy. Nació un 29 de julio de 1953, o sea que tiene como 60. Un señor mayor, digamos. Pero bueno, tiene sobre sí un lomo de 40 años de trayectoria con una de las bandas progresivas más interesantes de todos los tiempos. Y odio decir la palabra interesante. Una de las mejores bandas progresivas de todos los tiempos. Trío compuesto por Alex Lifeson y Neil Peart, uno de los mejores bateristas, sino el mejor baterista de todos. Ahí tenemos unos canadienses también. Exactamente, hablando de música canadiense. Quizás los canadienses más famosos, en cuanto en el terreno del rock específicamente. No hablemos de la grasada de Bryan Adams, que hace un rato mencionábamos fuera de aire, y bueno, y el más grasa de todos, que es Justin Bieber. Pero bueno, es decir, a veces la vida es injusta y Canadá tiene sus basuras. Acá tenemos a Beto Orlando. Bueno. Canadá tiene a Justin Bieber. Así que, bueno, homenajeando al padre Bartolomeu Lorenzo da Guzmão, el padre volador, vamos a escuchar primero en primer término a los homenajeados Rush por el cumpleaños de Geddy Lee, y después vamos a escuchar a una banda que nos gusta a todos y que este fue uno de sus grandes hits y va a seguir siendo uno de los hits en todos los recitales en vivo. Estamos hablando de Foo Fighters haciendo Learn to Fly. Hey! Condición Extraños. Desquiciadamente inimputables. Aplausos, ¡vamos, los flequillos! ¡Sí! Creo que me acabo de conseguir unos oídos nuevos. Muy bien, estamos con Crema del Cielo. Preséntense, nombres y apellidos. Esto es como la escuela. Fernando Glombowski, guitarrista. El Laucha, bajista. Muy bien, así presentados, tienen disco nuevo y eso es lo que los trae por acá. Es parte del trabajo del músico. Muy buenas noches. También está Laura Diciani del otro lado de la mesa. Sí, sí. Y vamos a compartir con ella el concurso de preguntas y respuestas a Crema del Cielo. Me trajiste a las corridas. Sí, exactamente, como corresponde. Se había escondido, pero bueno, tenía que salir a la cancha esa. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. ¿Es parte del trabajo del músico eso de andar de radio en radio cuando sacan un disco, hay una fecha, ese tipo de cosas? Mira, para nosotros es gratificante también, viste, venir a las radios y todo eso, y venir a charlar. Sí, es un poco el trabajo. Sí, está bueno, obvio. Es para difusión, viste, también, viste, y siempre, bueno, ustedes y otras radios que nos hacen el aguante, así para... Sí, estuvimos dando vueltas allá hace un par de semanas, ya no perdí la cuenta, pero sí. Sí, estuvieron en Radio Lumpen, en Radio el Sur. Sí, sí, en la provincia, en la universidad también. Listo, o sea, ya completaron todo el circuito de... Nos llamen, vamos, de una. ¿Qué onda las radios de Buenos Aires, por ejemplo? Y mirá, nosotros tuvimos difusión en Radio Nacional. Y después, bueno, algunas que otras radios que hicieron comentarios, viste, en Boston. Claro, sí, igual todo bien. Son megas radios, viste, pero son como... la verdad que nunca fuimos a hacer una nota, nada, viste, nos pasaban como... Fuimos una vez a hacer una nota ahí con, no me acuerdo el nombre de la radio, que de Juanqui Jurado. Y bueno, también al programa de Tom Lupo, que no era nacional la radio, no, yo no me acuerdo, soy pésimo. Pero sí, obviamente, ahora porque el disco todavía no salió físicamente, o sea, recién lo sacamos para que empiece a girar un poco por las radios de acá de La Plata. Obviamente, si gira también por la capital, está todo re bien. Pero si nos invitan, vamos, ahora, vamos. Salen ya. Por ejemplo, un programa a las 3 de la mañana, la llegan cómodos. Llegamos, sí, claro. Toman el plazo y salen. O el 3.38, si ponen una Todavía como, es con monedas o es con la sube. Es con sube, ahora Garpa sube. Ahora Garpa sale más barato. Sale más barato. ¿Por qué apostasía al disco? Y acá, esa pregunta se la han hecho 137 veces y media, más o menos. Es más, creo que se lo hicimos el otro día. Pero bueno, es así. No, pero está bien. Apostasía es, como es, sería desafiliarse de la iglesia cristiana. Claro, del sindicato de la iglesia. Claro, del sindicato de la iglesia. Si uno está bautizado, en una página apostasía, completa unos formularios. Apostasía.com tiene, sí. Llena unos formularios. Bueno, y se puede desafiar. Nosotros, viste, ninguno de nosotros concordamos con las ideas cristianas y demás. Bueno, el Boya, que hace las letras, más que nada él fue como un precursor de todo esto. Claro, de la renuncia explícita a la fe cristiana. Claro, de la renuncia explícita, tal cual. Y con esto del Papa y todo este nuevo fervor. Claro, el nuevo revival cristiano. O sea que el título venía, nos venía bien, viste, justo en este momento. Uh-huh. El título era Hagan Lío. Era Hagan Lío. Chicos, hagan lío. El Via Crucis era. Así que bueno, tiene que ver con una cuestión de ideológico, uh-huh, católico, apostólico y romano. O sea, ¿cómo saltar del tren de la cristiandad y, bueno, y hacer, sí, la que uno se le canta? Sí, tal cual, tal cual. Ni más ni menos. Ahora, eso es, bueno, es un trámite válido para todas las religiones. Ah, mira, o sea, si uno es musulmán también. Sí. Mirá, eso es un trámite que lo tenés que hacer. Nada, completás una planilla, la dejás en cierto lugar y bueno, después te aparece. Trámite burocrático. Claro, en los expedientes de la iglesia. Ellos te mandan un secreto, claro, te mandan un es una carta formal que hay que presentar, y ellos, bueno, te mandan la desafiliación, no sé cómo, claro, es como un carnet de socios, supongo que no pagas más la, claro, cuota, así y así como entras después, salís, no te nada más después, no, porque también juegan un poco con eso los cristianos, porque de los bautismos también hacen un consenso de la cantidad de cristianos que existen en el mundo, en el mundo, ¿no? Entonces la desafiliación es, a muchos los bautizaron y tal vez no son cristianos. Como yo, justamente creo que Patalí incluso en la pila de la, claro, en la pila bautismal. Yo también me anoto ahí en esa, sí, bautizado, sí, claro, pero sin. Está lleno de socios, religión, pero no de hinchas. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Esa es una buena definición. Sí, sí. Eso sí. Bueno, y o sea, a partir de eso se inspiraron. O sea, ¿las letras tienen todo que ver con eso o no, es simplemente un accidente? No, cortito? No, no. Yo diría que las letras. No tiene mucho que ver con eso. Hablan un poco de todo, ¿viste? Hablan de lo que vamos viviendo día a día. De la cotidianidad. Claro. Nosotros tenemos posturas políticas por ahí diferentes, ¿no? En el grupo. Pero más o menos vamos todos por un mismo lado. Así que bueno, todas esas cosas, de política hasta historias de amor y pasión a algunos clubes y amor a las chicas también, sí. Y esas cosas, bueno. Claro, de todo lo que se nota en el rock. De todo lo que se nota en el rock, claro, el día a día. De pizza, bachi, de todo. Claro, ¿viste? También comer es parte del mismo juego. Sí, claro, claro. Sí, sí. Ni hablar. Así que. Bien, ¿dónde grabaron este disco? O sea, ¿cuándo empezaron a pensarlo, digamos? Uh-huh. ¿Y cuánto se lo llevó a grabarlo? Creo que a pensarlo, no sé, una vez que terminamos con Espíritu de Clase, que fue el segundo, creo que ahí al toque empezamos a... ¿Cuánto tiempo pasó del Espíritu de Clase? Mira, justo hace poquito, 3 años de presentarlo. Uh-huh. Pero ahí ya mismo, siempre, por suerte, en cada ensayo, o casi todos los ensayos, se compone o alguien tira algo nuevo, generalmente hay boya. Claro, esa es la mecánica de composición habitual de la banda, digamos, o sea, entran a zapar y caen ideas, o alguien viene con... Alguien más o menos viene con una idea, y bueno... Y antes de empezar el ensayo, como ahora, o sea, repetir todo lo, la lista de Schindler, nada, viste, está re bueno, porque si yo tirás un cachito, que quizás queda bueno, quizás lo querés tocar y no querés tocar más, no querés sellar más que eso. Nosotros estamos tocando hace 10 años más o menos, sí, y el mecanismo se fue como ajustando, viste, eso, el Boya es un... un letrista que a mí me gusta y un buen compositor, así que él trae algunas maquetas y se van armando el tema, ¿no? Por lo general en este disco también hay un tema de Fernando, y bueno, y no, cualquiera que trae, si tiene alguna idea, sí, bien recibido, bien recibido, de una, claro, obvio. ¿Ustedes qué escuchan? Mirá, yo escucho, sí, muy variado, sí, no sé. Me gusta, no sé, la música inglesa más o menos congeniamos todos con no sé, los más Beatles, que más en los 60, los Beatles, claro, sí, los zombies y música nueva también, viste, va, relativamente de los 90 también, viste, los Primal Scream, los Stone Roses y esas bandas, pero bueno, eso, claro, no tan nuevas, digamos, claro, ¿viste? Claro, no tan nuevas, sí, eso sí, las han dicho un montón de cosas, no sé, electro beatpop villero. Sí. El último disco tiene algo de Estelares para mí. Mira, de Estelares tenemos que canta Moretti justamente en uno de los temas. Sí, supongo que el género cancionero es medio así, es como que, qué sé yo, hay bandas que acá, que no sé, se me ocurre Pájaros, por decirte una, también es como desde el género ese más cancionero, más cancioncita así, pero bueno, gracias, igual, es genial. Yo creo, una diferencia también, pero no por por embarrar a uno o a otro, también hay como, las letras también, viste, hay como mensajes directos de políticas y de... Vayamos a eso. No son canciones de protesta, justamente, ¿no? O sea, no son canciones de protesta, sino más bien de propuestas. No sé si de propuestas, pero viste, algunas son para molestar más que nada. Ajá. Viste, en el primer disco tuvimos Navidad. Le cantan a alguien, perdón que te interrumpa, pero me da la sensación todo el tiempo que le están cantando a alguien. Sí. Hay un ellos, muy claro. Siempre va cambiando ese alguien, pero sí, puede ser. El enemigo es móvil. Sí, claro, sí, el enemigo es móvil. Tenemos para hacer 10 discos más. Desde Negro de Alma, me parece. Sí, Negro de Alma también fue algo para molestar, viste, más que nada. Pero bueno, eso el vos ya lo tendría que explicar. Pero bueno, fue algo también, viste, es como más que nada para molestar una un tipo de persona que molestaba, viste, en el circuito. Nosotros nos hicimos cargo de eso, ¿viste? Sí, aparte a todo el mundo no le gusta, obviamente, mucho el choripán que claro, eso sí, por eso mismo nos hicimos cargo de todas esas cosas que son comunes, que eran denigrantes para algunos, viste, o que lo decían con 54% de las personas que como que se apropiaron entonces de un discurso de un... Sí, claro, sí tiene totalmente que ver con el 54%. Yo creo que sí, un poco sí. Y bueno, sí, en algún punto sí, en otro qué sé yo. Está bien. Es así. Bueno, sí, tiene. Claro, tenemos un disco entre las manos, así que vamos a escuchar un par de temas y después vamos a seguir este interrogatorio, burdo interrogatorio, a los que vamos a decir. Las baterías 10 pesos, las baterías, los calefones 20 pesos, las garrafas. Porque hay galeras, palomos, bronce, zinco, aluminio, cuestiones, lana. Plaza Sarmiento, el barrio sur, puertas sin llaves, patio sin luz, perro sin raza, en un taller, vigila el cuadro de Carlos Gardel. Se fue como se va, esa espuma que queda a la orilla del mar. Todo eso que vi se fue. We'll be right back. Condición extraños. Chupate este mate. Chupá. Chupá que el termo es grande. Una tarde ser. 2451-6917. Radio Nauta, FM 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informan? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Condición extraña. Espacio cultural alternativo. Seguimos en Condiciones Extraños por radionautafm.wordpress.com, 106.3 y todo ese tipo de cosas, con la gente de Crema del Cielo, que están acá animadamente charlando de un montón de cosas que obviamente no le vamos a contar porque tiene otro precio. No. Bueno, o sea, como por ejemplo que este tema estaba compuesto así, tocando el piano a 17 manos, por ejemplo. No, claro, este tema lo compuso el baterista Edu Carreras, sí. Y lo tocó, claro, así a dos manos. Intercambiaron algunos roles, no sé, el cantante del Boya pasó al bajo, o el Laucha pasó al percu. ¿Se dan esas cosas habitualmente en Crema del Cielo o fue un momento así? No, fue así, digamos que si tenés más tiempo en el estudio, yo uh-huh. creo que sí, terminás tocando, no sé, con un peine y un celofán. Uh-huh. Claro, ni hablar. ¿Cuánto tiempo les llevó a grabar el disco? Estuvimos 4 días de sesiones, de larga, de 12 o un poco más. Eso es lo que estuvimos en guión. En guión, claro. Perdón. O sea, ¿cuánto tiempo es? Claro, de preproducción, tanto. Y después de grabación específica. Y, 4 días de grabación, así puramente. Claro, ahí grabamos más que nada todos los instrumentos en vivo, uh-huh. con una voz de referencia, y después grabamos la voz y los coros. Y después agregamos los otros instrumentos. Poli. Grabó unos violines, Mato Ruiz, unos vientos. Claro, después además lo grabamos en el estudio de Tolosa, claro. Se fue un día grabando las demás cosas. Donde graba el 80%. Y es el mejor estudio de La Plata, o sea. Sí. Todo el mundo está contento con ese estudio. Sí, porque está también, o sea, te dan libertad para elegir medio. Hay algunos quizás que te obligan a poner. Choru, se aleatorio. No, no, después te conté más. Claro, o sea, para una banda, ¿cómo es complicado trabajar con alguien de afuera, digamos, de la banda? El ingeniero de sonido generalmente no opina, digamos, el tipo que está grabando. Ahora, si van con un productor, el tipo les dice, bueno, esto. Bueno. O sea, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Se sienten más cómodos trabajando por la de ustedes? Y... Sí, sí, sí. Sí, también igual laburó con nosotros el productor Gualberto de Horta. Sí. O sea, que estuvo en el disco anterior y ya es. Pero ese fue de la familia. Eso era, sí, pero obvio, uno más. Y bueno, y Mariano Saín, que fue el que manejó la consola. Sí, qué sé yo. Sí, la verdad que prefiero. El primer disco lo grabamos así, fuimos como. Tocamos timbre en un estudio y dijimos, hola, ¿qué tal? Queremos grabar. Claro. O sea, sin nada. Lógicamente se siente mucho mejor decidir las cosas uno y que no tener a nadie que te diga, che, tenés que hacer esto, tenés que grabar esto, esto queda bien, esto queda mal. No, hacemos lo que nos gusta. Claro, no, aparte, nada, que yo Hugo te da la libertad de que. Vos le preguntás por qué te parece, está viola tal cosa o. Y de nada, Mariano, ¿cómo entra a jugar ahí? ¿Apareció por accidente? ¿Invocaron ustedes? Sí, no, ves, se había trabajado con Norma, con Alberto y nada, no recuerdo ahora cómo fue que. Cayó, pero genial. Es un genio el chabón, manejando la consola. Manejó la consola en Panda. No conocían los temas y te decía que pifiabas y decía, flaco, ¿cómo puede ser si no conocés los temas? No, fíjate que mordiste acá en tal parte. Yo creo que te voy a contar algo. Ion es un estudio donde, para los que saben, histórico. Es histórico. es el que Lalo, viste, está haciendo los reportajes ahí. Sí, exacto. Es un estudio histórico que grabó de Oscar Alemán, Piazzolla, viste, pasaron. Y estar ahí, viste, tiene una como una carga emotiva, viste, ver todos esos personajes. Próceres. Claro, próceres, viste, genios así de la música. Viste, estar ahí en ese estudio. Sí, se respira tango y bueno. Claro. Sí, tiene que ver con la argentinidad ese estudio. Claro, absolutamente. Sí, sí, ni hablar. Sí, sí. Sí. O sea, sí, sí. Así que bueno, grabaron ahí, se dieron el gusto de grabar. Es un lujo, sí, sí, de verdad. La verdad que muy bien, nos sentaron muy bien. Y ¿cómo, cómo se les dio eso? ¿Se les ocurrió a ustedes? ¿Tenían ganas de grabar ahí? Mirá, los otros discos los grabamos en Panda, que también es un buen estudio, sí, un estudio grande. Este, cuando nos Hugo nos dijo la propuesta de guión, creo que nadie dudó, viste. No, no, también había grabado Javi Maldonado, que también es un amigo. Me había grabado ahí, bueno, teníamos también esa referencia y no, es increíble, o sea, la verdad no estamos recontentos con eso. Bueno. No, me quedaron así, los miro, por afuera hablábamos de esto de qué onda irse a tocar hacer una gira por el exterior y tienen ganas y decían algo así como, no, no da, ahora no estamos para esas cosas. No, sí, no, no, no. Digo totalmente lo contrario. Claro, exactamente. Ahora se parece un productor. Exactamente. Bueno, todo depende. No, no, nos encantaría. O sea, a mí me encantaría. Dejarían todo, dejan todo. Sería complicado organizarme, viste, por la familia. Creo que a todos, claro. Por el laburo. Sí. Y demás, pero bueno, me encantaría, así que si hay alguna propuesta de ir a tocar a... No, pero claro, la decíamos que quizás es internacional esto, claro. Cruzar el charco de una u otra manera. Claro. No, creo yo, también está bueno quizás tocar un poco en Argentina, ¿no? Nada. ¿Y con quién les gusta compartir escenarios y tocar? Y mira, con amigos, por lo general. Es el momento de quedar bien, o sea, no pueden decir... No, con amigos. Nos ha pasado que compartimos... escenarios con gente que completamente desconocida y... sí, completamente desconocida y con un ego, viste, importante, y ha terminado mal la cosa. Quizás le pasa a todos, digamos. No, obviamente vas haciendo amigos, no sé, con Llama, con los chicos de Patrulla, con Norma, qué sé yo. Sí, sí, con ellos, viste, aparte son gente que ya partíamos siempre juntos y bueno, como además de pendejos y bueno, obviamente después existe, porque es una mala experiencia. Claro, sí, sí. Los ojos. Claro, bueno, siempre existe la posibilidad. Sí. Usted tiene la fecha en el estudio ahora. Uh-huh. Sí, sí, presentamos el disco el 16 de agosto. De agosto. Bien. ¿Por qué se les ocurre el estudio? Porque el estudio en general no es un lugar donde... Porque no lo clausuraron. Es el único lugar sin clausurar. Sin clausurar. No, mira, el segundo disco, Espíritu de clase, lo presentamos ahí. O sea, siguen firme la tradición, entonces. Seguimos firme. Vos sabés que habíamos preguntado en la cantina de La Boca, el Club Ochi. Sí. Ah, no, la cantina de La Boca, bueno, me he olvidado. Lo clausuraron. Después clausuraron el estudio. Preguntamos también... Lo clausuraron, así que no sabíamos dónde, ¿viste? Todo la tienda teníamos, claro. Pero... Claro, y bueno, eso implica otros números. Que... Sí, lo abrieron. Y aparte, perdón, no, y que bueno, como habíamos presentado el disco ahí en el segundo disco en el estudio, estuvo todo más que bien y me parece que es uno de los mejores lugares, no sé si es lo mejor. Creo que el señor Tomate presentó allá en la tierra en el estudio el año pasado. Sí. Que diseñó festejar los diseños en el Club Ochín y fue la clausura. Claro. Mira, yo estoy justamente con gente a mí, digamos, colegas, digamos, de otro programa, hablábamos del tema que hay lugares, o sea, hoy lugares chicos o lugares grandes, pero no hay lugares intermedios. Es verdad, claro, totalmente. O sea, un lugar para 400 personas. Exacto, no hay. Exacto, no hay. Pero acá. Tenés que ir al de 700, sí, acá, 700, claro. Claro. Acá en Capital hay. Claro, acá estamos hablando de la verdad, los salones, viste. Claro. Como que medio que te parece que un poco que a veces te quieren empujar a que vayas al lugar más grande. Claro. Cuando quizás uno podría autogestionar una fecha en un club. Podíamos hacer o como hicieron. Nos pasó algo con los clubes, ¿no? Que los clubes están manejados siempre por una comisión directiva. Por una comisión directiva. Comisión directiva. Tipo, viste, que se quedaron en antaños y que le decís rock y. Claro. Mirá que estuvimos averiguando, viste, haciendo como. Los clubes nos encantan, viste. A mí me encantan. qué sé yo. ¿Te gustaría comer un club? Claro. Claro. Meridiano. No, pusieron todos restaurantes en los clubes, ¿viste? Sí, sí. Me suena un término medio viejo, club. Sí, sí, bueno, pero hay club, pero es que nosotros somos viejos. No, pero no por eso, como que ahora se expande más la onda del centro cultural. Claro, no, pero acá Olga es un lugar en el que entran 300 personas tranquilamente. Claro, sí, sí, justo me mostraba ahí un muchacho que decía Bocha, pero Bocha que no venía. Está increíble el lugar, hermoso. Hace un montón tomamos con una banda, Reynoso. Sí, ah, quiero decir la formación. No, buenísimo, no importa. Tomaron varias bandas acá. Creo que fue uno de. No me acuerdo si hacían un ciclo, pero hace como 10 años te estoy hablando. Cuando eran jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Bueno, en ese momento no, éramos grandes también. También éramos grandes, ¿no? No, siempre fueron grandes. Siempre hicimos grandes. Así como Benjamin Button, pero a así. Los viejos están quemando los chiquitos, ¿no? ¿Qué relación tienen con el público? Buena. Sí, no, hay un público bien. Seguidor, hay un público, fan, hay de todo, hay remeras. Todo, hay de todo. Sí, sí, sí. Y vos sí, sabés que. Sí, una vuelta. Amagó como un club de fans. Sí. Ah, no, hablando de club. Sí, sí, sí, sí, todo club. Un club de fans que sí. Hicieron unas remeras. Una chica que viste, nos conoció, que le gustaba la banda, viste, y se fue como acercando. Te sacaron fotos a vos, me parece. Con sí, la sí, importa, no te claro, hace, a todo, viste, que no. Pero fue una mague, porque después se quedó. Una mague, se quedó. La verdad es que yo no lo podía creer tener. Después engordamos todos. Ya no entraba la remera. ¿Cuál es el sentido del club de fans? Si de Crema del Cielo, por ejemplo, ¿cuál sería? Y nosotros lo mandaríamos a. Yo imagino más unos muchachones así. Claro, unos muchachones. Así. Eso es bastante gay. Tipo patota. No, como ahí, muchachones así, como jugando a. No, la verdad que o sea, los clubes de fans no sé qué pito toca. La verdad no sé, no sé qué es lo que hace o si se juntan a qué. A escuchar. Sí, imagino, claro. Sí. No, no sé. Sí, no, se pasan no, data, se pasan data claro, de cosas, claro, cosas, claro, cosas claro, así. Cosa, ¿no? Por eso digo, ¿qué rol ocuparía en Crema del Cielo Club de Fans? No, no, y se pasan data. Ninguno, sí, no pasan nada. Claro, pasan data a ellos. Claro, ustedes están haciendo tal cosa, por ejemplo. Claro, tal cosa. O un Twitter, pero sí. Claro, pero para ustedes. Así claro. Que hubo una, Mavi, pero bueno, no sé qué. Bueno, resumiendo, tienen dos fechas entonces, la del 16 de agosto en el estudio y después la presentación en Capital en Zaguán Sur, ¿qué en día? Zaguán Sur, el 13 de septiembre. ¿Con quiénes tocan? Me parece que tocamos con Prieto. Con Prieto en Zaguán y acá, bueno, solo acá tocamos solo, el disco claro. Y... Solo como Solapa, loco malo, Solapa. Sí. Solapa, sí, Solapa, sí. Sí. Siempre lo presentamos mal, Solapa el tercer bueno, disco creo. Solapa, claro, Crema del Cielo, Solapa. Solapa, de Solapa. Sí. Bueno, ¿cómo está el disco físicamente? Físicamente me parece que la semana que viene, ya el lunes ya tendría que estar. Siempre se retrasa un poquito así, más tarde y graficar. Le queremos decir algo, ¿no? Que bueno, van a recibir unas entradas, ¿viste? Para que sorteen. Bueno, si hay posibilidad también de sortear algún disco, lo vamos a traer, ¿viste? Así, genial. Puedes hacer como gente, como también ayudarnos, porque... grabar y todo, toda esta vuelta es como un re billete. Y bueno, pues suerte que yo tenemos el sello de Chocodisco, que es de Damián Fredes, que tiene un ex Night Flander, bueno, que nos reayudó. Oscobos. Quiso dar lástima también, ¿no? Quiso dar lástima también, sí, me olvidó. Él ayuda con... Sí, sí, ahí como... Él tiene como un emprendimiento, igual nos ayuda con... Con plata, viste, y va y pone un poco de plata y hace los discos, pone acá. Claro, y en el momento la verdad que es una reayuda, sí, la verdad que nos porque ayuda, vos porque... terminamos así como medio con no sé cómo, con dedo, en rojo teníamos así, como si... pagamos también a vino a grabar Sergio Poli con cuatro músicos más, después claro. Sergio Poli Ruiz, el violinista de Redondo, con vinieron unos músicos que también había que pagar y así todo. Exacto. Sesionistas. Sesionistas. Sí, justamente. Sí, sí. Bueno, cuando también Fredes fueron, nos echaron del club chingo, terminaron los tomates. Terminamos claro, todos claro. Parados en la rambla. Cantando. Ah, fue claro, fuimos echados tres veces. Así en cuestión de 10 minutos. Nos echaron de adentro, después la milica que estaba en la puerta nos echó, más allá 20 metros más allá. Y cuando estábamos 20 metros más allá, dijimos, bueno, mira, a la rambla. Mira, pues también Fredes, entonces, siempre nos echaron. Al grito de, como el tema de los espíritus, lo echaron del bar, bueno, sí. Así, justamente, sí. Estábamos así. Bueno, gracias por haber venido, Claro, vamos a escuchar dos temas más que ustedes los eligieron, si no me equivoco. Sí, no sé. Sí. ¿Cuáles eligieron para quieren este? Dedicar? Yo se lo quiero dedicar al patrono de. A mi enfrente. Al Papa, se lo quiero dedicar. Al Papa. Me tiré las pelotas por el piso. A Pancho primero. A Pancho primero, Bueno. Nada más, Pancho. No, un amigo. Alguna amenaza pueden proferir. Sí, podemos. ¿Qué es eso? Está pensando. Ahora te voy a buscar. Tenemos gente trabajando en eso, ese tipo de cosas. ¿Qué perspectivas tiene el disco? A pleno. A pleno. Escúchelo y si le gusta, ojalá que le guste. A nosotros. No, creemos que nada, que es un buen laburo. Nos gusta y. Nada. Una continuación del segundo disco, yo lo veo medio así, quizás un poco más de experiencia, porque pasaron un par de años más, pero bueno, nada, espero que todo bien. Buenísimo, muchísimas gracias, gracias, chicos. Muchas gracias. Nos volvemos a ver. Thank you.

después de Crema del Cielo está bueno un poco de meditación y un poco de sitar para enyoguizarnos. Y me dejaron sola. Bueno, y seguir acá, ¿perdón?, en Condición Extraños con, muy bien, con un poco más de música. Sí, se vino con los apuntes. Es una chica, hace los deberes, me encanta eso. Tengo acá el cuadernito, espero que no se escuche mucho. Pero sí, hoy un programa muy musical. Nada de cine, nada de cocina, sí, nada, sí, de plástica. Nada de rarezas. Música 100%. Música 100%. Y bueno, lo que está sonando de fondo es, para traer de nuevo la discusión que teníamos antes de empezar el programa, ¿qué hacen los canadienses? Bueno, los canadienses también hacen rock. También hacen rock, hacen rock psicodélico. Y es lo que estamos escuchando ahí de fondo, que es Elephant Stone o Elefante de Piedra. Mírete. Podría ser la definición, sí, la traducción de Elephant Stone. Uh-huh. Que es una banda oriunda de la ciudad de Montreal. Exactamente. Estuve investigando ahí qué tradición tiene Montreal, a diferencia de, no, ni siquiera son de Toronto, por ejemplo, claro, podrían ser. Claro. No. Recuerden que Canadá es el único, uno de los pocos países que son anglófonos, por un lado, sí, y son franchutes por otro lado. Bueno, Montreal es justamente del lado francés de Canadá. Del lado francés, sí, de Canadá, exactamente. Tienen un lema en Montreal, que es salvación a través de la armonía. ¡Apa! Yo qué sé, la vez pasada hablábamos de una banda psicodélica, hablábamos de Electric Eye, que sí, era algo más conflictiva, tenía un poco de esa psicodelia más oscura. Uh-huh. Estos traen algo más de los sonidos orientales. Van, pero por el lado de la luz. Siempre, claro, van por el lado de la luz. Ajá. Exactamente. De hecho, Rishi Dir, que es el líder de esta banda, es el que toca el sitar, tuvo una banda anterior a Elephant Stone, que era The High Dials, que sería algo así como altas esferas, ¿no? Como que va por esos lados de el budismo tibetano y de encontrarse con la luz y con, claro, la iluminación. Tiene esa conexión espiritual. Exactamente. Y por eso también es la psicodelia, ¿no? Uh-huh. Pareciera como la psicodelia donde nace, bueno, lo vamos a dejar como para el final de hablar un poco de esta banda. Uh-huh. Traer la historia de lo que es el rock psicodélico. Pero en Elephant Stone tiene dos discos. Uno que salió en el año 2009, que se llamó The Seven Seas o Los Siete Mares. Uh-huh. Y el que salió en 2013, este año, en mayo de 2013, está recién salidito. Calentito. Se llama Elephant Stone. Uh-huh. Así como la banda. Claro, el disco homónimo que le dicen. Disco homónimo. El famoso disco homónimo. Sí. Y también es el primero, pero bueno. En este caso el segundo. Se ha puesto de moda poner en cualquier momento. En cualquier momento. Son 10 cortes, según leía, no hay muchas notas al respecto. O las pocas que hay de algún blog, de algún freak que anda indagando. Vos te buscás las bandas. A ver. Pero sabés que la conocí a Electric Eye, no me voy a andar haciendo la rara, por me gustear la página de Electric Eye, Elephant Stone, la conocí por ellos. Van sumando como suben. Claro, una cosa lleva a la otra. Claro, una cosa lleva a la otra, exactamente. Pero además porque ellos van a formar parte de una movida muy interesante a la que a mí me gustaría ir. Vaya. Como queríamos ir hace un par de semanas a Noruega, ahora me gustaría ir a Estados Unidos el año que viene, porque son como la carta, digamos, que los van a introducir dentro de lo que es el Austin Psych Fest. ¿Lo conocen? No. El Austin Psych Fest. Bueno, cuénteme. El Austin Psych Fest reúne a lo que sería todas las bandas psicodélicas del mundo. Es un festival independiente que surgió en el año 2008. Tiene 4 directores, pero digamos que el que lidera toda esa movida es Christian Bland, que es el guitarrista de Black Angels. Y bueno, de Black Angels toca en cada uno de esos eventos, obviamente. Es el dueño de la pelota. Es el dueño de la pelota. Desde el año 2008 la hacen en Austin, en Texas, Estados Unidos. Y se dice que Austin, está, sí, bien, Austin, está bien pronunciado. Austin es, digamos que es donde nació el rock psicodélico, porque a mediados de los 60, 13th Floor Elevators, sí, ¿la conocen, sí, esa banda? Sí, Bueno, justamente fueron los primeros en hacer rock psicodélico en serio. Sí, digamos, y ponerle una placa justamente la palabra psicodelia, su primer disco, o sea que ahí podemos decir que nace el rock, sí, aparte psicodélico. Aparte, la tapa de los discos de esa banda playeras, son esos triángulos con el ojito, exacto, que ahora los ves por todos lados. Absolutamente psicodélico. El primer disco. Entonces, Austin es el lugar, podemos decir que es un ágora neo-hippie. ¡Apa! Es un ágora neo-hippie y que además hace esto de reunir público y artistas, y mezclarlos sin problema. No, yo soy el público, yo soy Quilmes, te auspicio, sí, y nunca te conozco. No, lo arman músicos, para un público que va creciendo cada vez más. Por supuesto, esto empezó en el año 2008. Tocan, lo hacen casi siempre a fines de abril, y tocan por lo menos 13 bandas. Yo leía la crónica de un español que se vino desde Barcelona, se fue desde Barcelona exclusivamente a Austin para asistir al... Vos ya estabas en Austin instalado. ¿Sabes? Claro, y decía que pagó 80 euros, no sé cuánto sería 80 euros para nosotros, pero para ver 13 bandas dentro de las cuales... 480 pesos, no es tan caro. Bueno, para ver 13 bandas, 3 días, dentro de las cuales, por ejemplo, escuchás a The Black Angels, The Black Lips, todos los The Black que te puedas, claro, imaginar, todo y un montón de bandas raras que yo no conozco, pero que me gustaría escuchar, como Acid Baby Jesus, por ejemplo, Meat Puppets también, sí, tocó en Puppets, alguno de los Austin Psych Fest. Tienen esta particularidad de que en cada uno de los eventos lo hacen en lugares diferentes. Lo empezaron haciendo en un bar, empezó a crecer y ahora lo hacen directamente al aire libre. Se desmadró. Y los auspiciantes son todos independientes. Claro. No hay telefónicas, no hay... Increíble, porque está hecho en Estados Unidos. Sí, sí, exacto. En la cuna del capitalismo, justamente tener un festival independiente. Independiente. ¿Y qué sería? Yo pensaba mientras armaba todo esto y trataba de encajar, que sería como... Viste, estuvo el verano del amor, San Francisco, 68, exacto, donde tocaron Jefferson Airplane, bueno... Mamas and the Papas, todas, claro, esas cosas. Todas las bestias de la psicodelia que experimentaban con el ácido y qué sé yo. Pero esto no está hecho en San Francisco, está hecho en Austin, y me da la sensación de que es un poco menos careta. Sí. Y sea, lo pongo, digo, ahí como, bueno, entre paréntesis. Así, la deja picando, sí, esto es menos careta. La dejo picando. Bueno, la cosa es que todo llevaba a hablar de eso porque una de las bandas que va a formar parte de este gran evento... O sea, con el cartel del año que viene, ¿sí vos? No sé si es el cartel, pero una de las bandas importantes a las que la llevan, y por algo la llevan, es Elephant Stone, que está dentro de esta escena. Bueno, no sé, hay que escucharlo el disco. Traje acá la página donde se puede descargar libremente, no hay ninguna restricción. Dígala. Getrockmusic.org, ahí se puede descargar libremente los discos de Elephant Stone. ¿Y qué vas a escuchar si escuchás esta banda? Viajar bastante. Ah, viajadora. Sí, como no puede ser de otra forma. La banda psicodélica la hace viajar sí o sí. Es viajadora, tiene estos tintes orientales por el... No me digas que la usa para viajar a Buenos Aires. ¿Cómo lo...? En bicicleta viajas, claro, muy pancho. Claro, sí, sí. Y sí, es más, el ácido se descubrió en bicicleta, así que... No, bueno, digo en bicicleta... dos ruedas. Sí, sí, sí. Mamá. Justamente por eso, el señor Hoffman lo descubrió andando en bicicleta. Andando en bicicleta. Tintes orientales, pero incorporados a pasajes psicodélicos, digamos, ¿no? Esto como, ay, estoy escuchando y estoy meditando, no, de repente te hace una super, claro, batería. Es banda de rock. Es una banda de rock, exactamente. También se puede escuchar, me parece que hay bastante de la influencia de los Beatles. Bastante influencia de Kings, o sea, de todo lo que es todas las distorsiones rockeras más sesenteras, o incluso pop flower power. Están bien anclados en el origen del sonido psicodélico. Exactamente. Leía también ahí en una crónica, ya no me acuerdo cuál, pero es un ácido en la lengua, sí, esa era como la definición para escuchar esta banda. No sé, ahora nos podemos ir con una de las canciones del último disco. Muy bien, del disco Nuevito. Del disco Nuevito, que se llama Heavy Moon. También esto, tiene muchas connotaciones con el sol, con la luna. Y sí, tiene que ver con la psicodelia misma, ¿no? Es, sí. Love the Sinner, Hate the Sin, una de las canciones. Odia al pecador. Y odia al pecado. Claro, no, ama al pecador, odia al pecado. Un temón. Qué buen título. Sí, aparte. Un temón. The Sea of Your Mind, también con esto de el océano de tu mente, pensar en la apertura de la mente. Así que vamos por ahí, por esa trama o ese urdimbre bien psicodélica. Bueno, hoy nos metimos con el mundo de la luz, así como hemos estado por la oscuridad noruega hace un par de semanas atrás. Bueno, hoy vinimos así, iluminados, abrimos un poco nuestra mente, nos vamos con un poco de luz escuchando Heavy Moon de Elephant Stone de Canadá. Seguimos en condiciones extrañas hasta la medianoche por el www.radionautafm.wordpress.com 451-6917, la vía telefónica de comunicación. Hay un grupo de Facebook que es Condición Extraños Radionauta 106.3. Y ahora nos vamos a meter con la historia de un personaje que tiene que mucho que ver con el arte de la fotografía. Bueno. Un hombre blanco perfectamente bien alimentado observa cómo una niña africana se muere de hambre ante la mirada expectante de un buitre. El hombre blanco hace fotos de la escena durante 20 minutos. La niña famélica con la nariz en el polvo y un buitre al acecho. Bien, no todos los días se consigue una imagen así, ¿no? No se debería haber desesperado. Una de las fotos se publicó en la portada del New York Times y acabó ganando un premio Pulitzer. Pero incluso así se desesperó. El hombre blanco era un fotógrafo profesional llamado Kevin Carter. A los 2 meses de recibir el premio en Nueva York se suicidó. Hay 2 preguntas. La primera, ¿por qué se suicidó? Y la segunda, ¿por qué no ayudó a la niña? La respuesta a la primera es relativamente fácil. La respuesta a la segunda es más interesante. Remontémonos. Kevin Carter nació en Sudáfrica en 1960, 2 años antes de que Nelson Mandela empezara su condena de 27 años de cárcel. Al llegar a la adolescencia, empezó a entender que ser blanco en Sudáfrica significaba ser una de las personas más privilegiadas de la Tierra y, al mismo tiempo, cómplice de una atroz injusticia. Cumplidos los 24 años, descubrió que el periodismo era el terreno donde libraría su guerra particular contra el apartheid. Comenzó su carrera en 1984, cuando las poblaciones negras en las periferias de las grandes ciudades, como Soweto, que estaba al lado de Johannesburgo, se convirtieron en campos de batalla. Jóvenes militantes negros, cuya única fuerza residía en su ventaja numérica, lanzaban piedras a los policías y a los soldados, que respondían con gases lacrimógenos, balas de goma o balas de verdad. Cientos murieron, miles fueron encarcelados. Soweto ardía y allá, casi permanentemente instalado, estaba Carter, fotógrafo novato de The Johannesburgo Star, expiando su culpa. La gran ironía de la historia reciente de Sudáfrica es que cuando salió Mandela de la cárcel en 1990, cuando empezó el proceso de paz que condujo 4 años después a la democracia, se desató una violencia mucho mayor. Durante casi la totalidad de aquellos 4 años, Soweto y otra media docena de poblaciones negras en los alrededores de Johannesburgo vivieron una anarquía asesina demencial, nutrida por opositores al proyecto democrático, en la que murieron más de 12.000 personas. Allí, una vez más, estaba Kevin Carter, todos los días. Todos los días se presentaba temprano por la mañana a los campos de la muerte, como se presentan los oficinistas a sus lugares de trabajo. Ahí se lo veía sudado, polvoriento, con el bolso en el hombro y la cámara en la mano. A él y a sus 3 amigos fotógrafos, Ken Osterbrock, Greg Marinovich y Joao Silva. A los cuatro les llamaban el Bang Bang Club. Hacían fotos espeluznantes y se exponían a peligros extraordinarios. Ahí trabajaba Carter. Ahí pasaba desde las 5 de la madrugada hasta el mediodía haciendo fotos de gente matando y de gente muriendo. Carter y sus 3 camaradas dormían poco y consumían drogas de todo tipo. Pasaban sus días y sus noches en un acelere mental y en un estado de anestesia emocional casi permanentes. Si se hubiesen detenido un instante a reflexionar sobre lo que hacían, si hubiesen permitido que los sentimientos penetraran la epidermis, habrían sido incapaces de hacer su trabajo. El entorno era alocado, pero el trabajo era importante. Esta era la contribución de Carter a la causa de sus compatriotas negros. Para poder hacer ese trabajo era necesario blindarse, armarse de una coraza emocional. La cámara funcionaba como una barrera que lo protege a uno del miedo y del horror e incluso de la compasión. En marzo de 1993 se tomó unas vacaciones de Tocosa a Cadelhorn y se fue a Sudán. Ahí, apenas aterrizar, es donde vio a la niña y al buitre. Respondió con el frío profesionalismo de siempre. No habría podido elegir otra manera de actuar. Estaba programado. El único objetivo era hacer la mejor foto posible, la que tuviera más impacto. Ahí empezaba y terminaba su compromiso. La lógica era muy sencilla. Si hacía una foto potente, se beneficiaría a sí mismo, pero también ampliaría la sensibilidad de los seres humanos en lugares lejanos y tranquilos, despertando en ellos aquella compasión, precisamente, que en él estaba necesariamente adormecida. Por eso no hizo nada para ayudar a la niña, porque si la hubiera ayudado, no habría podido hacer la foto, porque había llegado al límite de sus posibilidades. El problema era que la gente normal, empezando por su propia familia, no lo entendía. Fuera donde fuera, le hacían siempre la misma pregunta. Y después, ¿ayudaste a la niña? Se convirtió en un agobio, una pesadilla. Los únicos que le hacían la pregunta, que no le hacían la pregunta, porque para ellos no era necesario hacerla, eran los amigos del Bam Bam Club. En abril de 1994, los llamaron desde Nueva York para decirle que había ganado el Pulitzer. 6 días después, su mejor amigo, Ken Osterberg, murió en un tiroteo en Tocosa. Toda la emoción reprimida a lo largo de 4 años salvajes explotó. Carter quedó destruido, lloró como nunca y lamentó amargamente que la bala no hubiera sido para él. El mes siguiente voló a Nueva York, recibió el premio, se emborrachó, incluso más de lo habitual, y volvió a casa. La guerra se había terminado. Mandela era presidente. Sudáfrica tuvo su final feliz, pero la vida de Carter dejó de tener mucho sentido. Quizá en parte porque el peligro de la guerra había sido su droga más potente, la que le había creado mayor adicción. Siguió trabajando, pero perseguido por la muerte de su amigo y la angustia moral retrospectiva de la escena con la niña sudanesa, se hundió en una profunda depresión. No podía trabajar, o si lo intentaba caía en errores absurdos, llegaba tarde a entrevistas, perdía rollos de fotos que ya había hecho y tenía problemas en su casa, deudas, desamor. El 27 de julio de 1994, exactamente 3 meses después de las primeras elecciones democráticas de la historia de su país, Carter se fue a la orilla de un río en donde había jugado cuando era niño, antes de que supiera lo que era el apartheid, el sufrimiento y la injusticia. Y ahí, por fin, dentro de su coche, escuchando música mientras inhalaba monóxido de carbono por un tubo de goma, logró la paz y la anestesia final de la muerte. Su nota suicida, una nota de más de 8 páginas, decía: «Estoy deprimido, sin teléfono, sin dinero, atrapado por imágenes de asesinatos y cadáveres, furia y dolor, niños heridos o muriéndose de hambre, hombres que aprietan el gatillo con alegría, policías y ejecutores. Voy a reunirme con Ken si tengo suerte». Bueno, esta es una historia más de esta que nos gusta traer, la historia de detrás de la foto famosa. También la historia de un gran perdedor. De un gran perdedor, sí, pero es interesante, es una historia interesante. Y tenemos un tema que acompaña, un tema que compusieron los Manic Street Preachers. La primera banda británica que tocó en Cuba. Tal cual. Tal cual. O sea, en realidad, la primera banda de rock que tocó en Cuba. Uh-huh. Los Predicadores Locos Callejeros. Bien, el tema se llama Kevin Carter. Half bullets, half price. Extraños. Se acabó lo que se daba, Víctor. Bueno, tramo final de Condiciones Extrañas del día de la fecha, programa número 15. No dije el número hoy, por esas extrañas casualidades, porque hoy empecé así como muy relajado, muy colgado, en realidad. Debe haber sido la. Eso de comer acelga. El siestín que se hizo. Un siestín de 20 minutos que no le alcanzó para nada. Quedó más tonto que recuperado. Sí, sí, aparte, no sé, me tironeaba un ojo, no sé cómo fue. No debo dormir, debo dormir ahora, como cuando corresponde, a la nochecita. Nada de siestas, basta para mí. Bueno, gente, gracias por haber estado del otro lado. Gracias, señorita Marcela Yolanda Covino, que está a mi izquierda. Gracias, Laurita Diciani, que está del otro lado ya, con las manitos en la cabeza, como diciendo, ya hice mis deberes, salió todo bien, wonderful total. Y Matu, que está... él tiene la secreta esperanza de cerrar el micrófono antes de irse. Así que bueno, ¿con qué nos vamos a ir hoy? Hoy nos vamos con un tema de Screaming Headless Torsos. ¡Apa! Una... ¿Conocen? Ya, el nombre se lo tenía registrado en algún oscuro rincón de la memoria. Y te lo acabo de ¿sí? con una caña, sí. Claro, aparte, digamos, una banda que se llame de esa forma, o sea, torsos, sin cabeza, aulladores. Sí, sí, algunas cosas así. Sí, sí, algo así. ¿Qué hacen? Hacen una mezcla, hacen una mezcla de un montón de cosas. De las raíces que más influyen es el funk, el jazz. Sí, eso creo que es la base. Pero después ajá, andan por todos lados dando vuelta. Son 5 o 6 chabones, bestias todos. Claro, obviamente que todos tocan muy bien. Bestias, y van por todos lados. Bueno, básicamente es eso. Así que bueno, el matutema de la fecha, ¿cómo se llama entonces? War to Herb. War to Herb, muy bien. Muy buenas noches a todos. Adiós. Hey! Still not thinking, crowds in rapture when we're speaking. An unconquered, an unvarnished book, an untarnished, an unvarnished solver of a new age product. Experience this, but yet another multidimensional experience this. So what? Who else has got to be the last? The industry has got to do to recreate the past. Why then this? Why then that? They've been so many pluggies. All the words of the hurt, the needs of any ship. We'll be right back. an untarnished, an unvarnished song, but of a new age product. The scary is this, beginning of a multi-dimensional experience. This is so what? Who else is going to be the last? The industry's got to the do, recreate the past. White man this, white man that, they made so many plunkies. All the words of the earth, they made so many junkies. Hard, tough, alone tested, unconquered, never been bested. Schools in, you get mad and mad. Hit truth, but just to make them mad. Jazz hopping, just in a uniform. Non-stop, but just a white gun, so strong. On top of it, still not peaking. Crowds and rapture when we're speaking. We'll be right back.